Por el otro lado me hace mucha, me choca mucho. Esta foto está hecha delante de un transformador de, que está aquí en Barrillos. Aquí en Barrillos, a la entrada del pueblo, viniendo desde Gallegos, hay un transformador, una torre de estas de luz, que ha estado toda la vida allí, puede llevar 200 años. Y bueno, se ha puesto la foto delante y con la calavera. Vaya, vaya lección, ¿no? Más curiosa, ¿no? Y Tano era el cartero del pueblo. Y desde los años 50 y tantos, 60, era la única persona de toda la ribera, yo creo, que tenía máquina de fotos. Y hacía muchas fotos por aquí. Venía a temporadas y hacía fotos a todo el mundo. Robustiano, Tano. Pone taller de zapatería. Ah, era zapatero, Tano, también. ¿Eh? Tano, el cartero que hacía las fotos. Sí, hombre, también hacía fotos. ¿Eh? No, pero era zapatero también. Era zapatero. Claro. Y cartero. Y cartero, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Vivía todavía el año pasado? ¿Vive? Claro que vive. Ah, vive. Tano. Ah, le conoces, ¿no? Tiene muchísimas fotos. ¿Le has visto? Maravillosas fotos. Yo tengo muchas fotos de él cuando era chavala. Venía al pueblo y hacía fotos. Muy bonitas. Me hace mucha gracia en estas fotos de aquella época el aspecto desmejorado y renegrido que tenían las personas a veces. Ya sé que eran jóvenes, eran, pero yo, para mí revelan la vida dura, las condiciones de vida muy duras. La gente está muy delgada. ¿Qué? ¿No tenías una criba tú? No, no tengo.